una voz antigua de viento y de sal te requiebra el alma y la está llevando, y te vas hacia allá como en sueños, dormida Alfonsina, vestida de... Muy buenas tardes, estamos otro viernes más en Brujas sin Escoba, aquí en Irola Irratia, 107.5 FM, en Bilbao. Muy buenas tardes, brujas, estoy a los controles yo, Sol, y saludo a las brujas detrás del espejo, Vero y Judith, ¿qué tal? Pues muy bien, ¿no? Esta tarde así soleada, pues da gusto pasearse por Bilbao y ver las flores crecer, los pájaros, los coches, está bonita la cosa, ¿no? Está bonito, muy agradable el día. Muy bonito Bilbao. Con ese entusiasmo. El día de hoy, sí, lleno de sol y de gente en la calle. Sí, eso es muy bonito en Bilbao, que apenas sale un rayito de sol, salen todos ahí a hacer fotosíntesis a la calle. Se agradece. Bueno, vamos a empezar el programa de hoy de Brujas sin Escoba. Y vamos a hablar hoy de... Chicas. Bueno, hoy vamos a hablar de varias cosas, ¿no? Tenemos aquí un trabajo que ha hecho la bruja Judith acerca de las de mujeres de la generación del 27. Ya aprovechando que la semana pasada también hicimos como esa recopilación de los que murieron en el 27, pues se nos ocurrió que por qué no sacar a aquellas mujeres que estuvieron con el movimiento poético de la generación del 27 y darle un poquito de cabida, ¿no? Y luego, por otra parte, pues también nos gustaría comentar algo acerca de Isabel, del desalojo y de la situación que se está viviendo ahora mismo con los centros sociales y con las normativas del espacio público. Decía Simone de Beauvoir que el problema de las mujeres siempre ha sido un problema de hombres. En realidad, la historia de las mujeres, y podemos ir más allá, la historia en general, solo la han escrito los hombres. Solo así se puede entender que la generación de oro de las artistas intelectuales españolas, la del 27, apenas aparezca en los libros de texto y apenas sea conocida por el imaginario colectivo de nuestra sociedad. Estas mujeres se conocían como las sin sombrero. Entre ellas está Maruja Mayo, Marga Gil Roset, María Zambrano, María Teresa León, Josefina de la Torre, Rosa Chacel, Ernestina de Champoagín o Concha Méndez. Son algunas de las representantes de una generación que sufrió, como la de los hombres, el exilio y la guerra civil, pero sumó otras discriminación, la de género. ¿Quién decide la nómina de una generación? Se pregunta una de las muchas expertas consultantes del documental, que luego vamos a poner un pequeño cachito, que combina el testimonio académico con las imágenes de archivo, vídeos, audios y fotografías. De hecho, en el film se escucha a la escritora Concha Méndez explicar cómo Gerardo Diego creaba las antologías poéticas que incluían a los autores más destacados de esa generación, excluyendo a las mujeres. Nos excluía a las mujeres, y yo le dije un día, mira, tú nos excluirás, pero yo debajo... Ay, no sé. O sea, que les excluyeron, vaya. Sobre la creatividad de esta generación. Un pequeño fallo. Sí, parece mentira, ¿no? Supuestamente un movimiento como puede ser un movimiento libertario, que era el movimiento de la poesía, ¿no? Reivindicativo, que también tenía una vertiente política, que justo en ese momento, en la época de justo antes de la guerra civil, estaban llegando mujeres al Parlamento, como dentro de lo que se supone que es lo que abre, ¿no? Que es la corriente pues política, artística, filosófica, que abre el pensamiento y genera nuevos planteamientos, ya se estaba excluyendo, ¿no? Se empieza claro. Sí, que sea más el tema, ¿no? O sea, si simplemente se quedaron excluidas de ciertos libros, luego cuando se habla de, por ejemplo, generación del 27, es como que no existieran mujeres, ¿no? En esa generación no parece que no hubieron, porque la historia escrita y el registro que ha quedado es como que en ese caso, o sea, así como no han habido mujeres o cualquier otra, ¿no?, persona, en el fondo es como que si no queda registro no estás en la historia, ¿no? Y incluso hay algo más perverso que eso. ¿Mm? Está el hecho de que se ven a esas mujeres como las acompañantes o las musas de ellos, ¿no? O sea, esa utilización no solamente las sacas del espacio público, de la creación, de la independencia y de la capacidad de generar pensamiento, sino que además las sitúas con esta figura que ya hemos comentado varias veces dentro del programa, de la musa, ¿no? Claro. De la musa, de la que está ahí para hacer que el hombre haga. Claro. Para incentivar su creatividad. Quería comentar antes, claro, se me ha ido con el saludo y tal, de que hemos empezado el programa escuchando una canción interpretada por Mercedes Sosa, que es la canción Alfonsina y el mar, que es una canción dedicada a la poetisa argentina Alfonsina Storni, quien estaba en Argentina, no es parte de la generación del 27, pero por fechas podría haber coincidido perfectamente. Alfonsina Storni murió el 1938, se suicidó, y por eso de ahí esta canción, pues se suicidó metiéndose al mar y ahogándose. Por eso la canción es Alfonsina y el mar, que padecía una enfermedad de un cáncer de mama, se dice. Así es. Y eso, nada, eso, la versión esa que es maravillosa, interpretada por Mercedes Sosa, quien también nos abandonó el 2009, pero bueno, ella de muerte... De mayor, natura. He encontrado el final de la frase. Ah, muy bien. Sí. Eso decía, nos excluía a las mujeres, y yo le dije un día: mira, tú nos excluirás, pero yo debajo de la falda llevo un pantalón. O sea, claro, que también hay que entender que en esa época lo de llevar pantalón era bastante revolucionario y reivindicativo. Entonces, claro, como que ahí se igualaban, ¿no? Que de alguna manera. Y luego hablando, o sea, leyendo un poquito acerca de esta generación, me he dado cuenta que en el caso de unas. De Margarita y. De Margarita, por ejemplo, esta fue pareja de Dalí y otra que ahora mismo no me acuerdo, de Juan Ramón Jiménez, y que en ningún momento se les hizo comentario, o sea, incluso ellos en sus poemas o en sus anotes posteriores mencionaron a estas mujeres. Y yo me pregunto si se le... Bueno, en el caso de Juan Ramón Jiménez habría que mirarlo, ¿eh? No, porque sé, por Juan Ramón Jiménez sí que tiene ahí, dentro de su antología sí que tiene presente. Yo la verdad que tampoco conozco mucho en profundidad la obra de Juan Ramón Jiménez, pero sí sé que dedica bastantes versos a una mujer en concreto. Pues igual era Margarita Gil Roset. Sí, me suena además que se llamaba Margarita. Pues sería esta mujer. Entonces... Sí, además Juan Ramón Jiménez le pega mucho que fuera una Margarita, ¿no? Juan Ramón Jiménez, que era el cabrero, pues Margarita su consorte, ¿no? Ah, pues eso. Pero bueno, ella también escribía poesía, ¿no? O sea, en el fondo, fíjate, no. Al final caemos todas lo mismo, ¿eh? Aunque sean mujeres. Ella fue Margarita, eso, fue la novia de él, y se suicidó con un tiro en la sien a la edad de 24 años. ¿Margarita? No, Margarita. Se pegó un tiro y dijo, hala, hasta luego. Margarita quería ser rosa roja. Joder. No sé, que al final tuvo una vida así como bastante rápida y traumática. Su hermana también empezó a escribir con ella. Ah, sí, ¿eh? Sí, empezaron a escribir relatos juntas. Y aparte de eso, que escribieron, o sea, que hicieron acuarela, papel, tinta, madera, escayola, o sea, que eran unas artistas bastante multidisciplinares, como se diría ahora. Y muy activas, ¿no? O sea, que para haber muerto a 24 años y haber alcanzado a producir y a tener obra. Espérate, y antes de suicidarse trató de destruir toda su obra. Ah, sí. Sí, sí, sí, sí, sí. Sí, sí. Y bueno, entre sus obras e ilustraciones destaca El niño de oro, Rose de Bois, Maternidad, La niña que sonríe, Para toda la vida, Adán y Eva, Grupo, Zenobia Camprubi, y ilustraciones para Consuelo Gil Roset, que era su hermana, y Canciones de niños. O sea que dejó también una gran obra, ¿no? Muy productiva. Una de estas ilustraciones también aparece en la obra del Principito de Antoine de Saint-Exupéry. O sea que hizo uno de los universos del Principito, uno de los planetas. Eso es, ¿no? Que probablemente sus dibujos, ¿no?, y sus ilustraciones hayan llegado hacia el día de hoy, pero no sabíamos que pertenecía a esta generación. Claro, a ella o tal. Porque también mi sorpresa fue que al buscar documentación para el programa pasado, pues caí en la generación del 27 y yo no tenía ni idea que había mujeres representantes de la generación del 27. Y que bueno, que no hayamos estudiado literatura del cole, pues lo entiendo, ¿no? Por toda esa segmentación que hay dentro de la educación y de la historia, pero para que estudiemos. Pero me parecía extraño que no conocer a María Zambrano. Esa es la única. María Zambrano tiene muchas calles, ¿eh? Sí, pero por las calles, yo creo, ¿no? Es un nombre que me sonaba. Pero que no sonaba por nada más. Y estaciones de tren, María Zambrano, ¿no? La de Málaga es María Zambrano. Okay. Sí, María Zambrano tiene su representación. Tiene calles y estaciones de tren. Arquitectónica, por lo menos. Aunque nosotros no lleguemos a conocerla porque el conocimiento es muy amplio y la ignorancia muy osada, pues. Qué buena frase esa. Sí, sí, sí, últimamente la llevo reflexionando mucho tiempo, sí. Sí. Pues si quieres, puedes poner esa parte del documental. Vale, vamos a ver el documental de La Sin Sombrero. ¿Por qué le decían La Sin Sombrero? Pues. Ah, pregunta del libro. Oh, o sea, de examen. Pues no sé. Pero. Porque no llevaba. Porque no sabe, me imagino que porque en esa época las mujeres tenían que llevar sombrero en los actos, ¿no? Públicos, cuando salían pues de casa. Seguro. Y entonces estas eran muy reaccionarias, pues también por lo del pantalón. Entonces, una de las formas de rebelarse era el vestuario. Claro, ah, sí, pero ya son las sin sombrero, nosotros las sin escoba, ¿sabes? O sea. A ver, me extraña que tú lo preguntes. Ya. Bueno, vamos a ver un... Es verdad, ¿eh? Es verdad. Hay un paralelismo exacto, ¿eh? A ver si vamos a ser la generación del... Uf. Ya nos encargaremos de cada... Apocalipsis Now, documental Now. Vale, eso. Nos vamos entonces con este petrocito, con este extracto del documental. Volvemos enseguida con Brujas sin Escoba. Me enamoré de pronto y sin remedio. Me enamoré. ¿Ya? Ya. Que el ambiente que yo he vivido en de verdad, la generación del 27 es una cosa increíble. Porque era algo único que ha habido en el mundo, de tanto poeta y tan buenos. Podemos decir que, por la correspondencia que mantenemos de esa época, pues mantenían una relación estrecha los miembros masculinos y femeninos de la generación del 27. Después de todo esto, lo que no se entiende es cómo en los manuales de historia, los manuales de literatura, estas mujeres no salen con la misma frecuencia que salen los miembros masculinos de esta generación. La nómina de una generación, ¿cómo se juzga o cómo se valora? ¿A partir de lo que un historiador dijo, escribió o sentó? ¿O a partir de lo que produjo esas personas? Todos comprendemos lo que se perdió en aquel golpe de Estado de 1936. A veces los silencios son más peligrosos que las balas del enemigo, pues. Ahí desaparece una generación de mujeres que es la generación de oro de las mujeres en España, junto a ellos que fueron la generación de plata. Nosotros hemos estudiado la literatura desde la Edad Media hasta el siglo XX. Podéis encontrar más de 200 autores hombres, y sin embargo solo habéis estudiado 4 mujeres. La historia tiene que completarse, que la historia necesita contarse entera. Me enamoré y fue tan imprevisto. No lo pensé, jamás conté con verle en esa cena. Llegó con su melena portentosa y algo extraña. Y sucedió. Me enamoré. Bueno, ahí hemos visto el extracto que comentaba Judith del documental de La Sin Sombrero, de esta generación del 27, las mujeres que participaron durante ese tiempo de esta corriente poética. Y que, como dice el documental, ¿no?, quedaron un poquito relegadas al olvido. Sí, sí, sí, es impresionante, ¿no?, esto de que se hagan antologías poéticas y políticas, ¿no?, porque al final el componente es muy político. Y que salgan historiadores diciendo que han estado estudiando la historia desde la Edad Media, han estudiado a 200 tíos y a 4 tías. Claro. Es que Claro, ¿esto qué es lo que hace? No, esto es, parece que no, pero tiene una estructura subconsciente que hace que realmente la cultura piense que las mujeres somos incapaces de creer. Y es que eso se traduce también en que incluso nosotras mismas nos creamos que somos incapaces de crear o que tenemos menos derecho a hacerlo porque, claro, tampoco tenemos referentes. O que, ¿no?, la creación es menos relevante también, ¿no? Que es como más anodina, menos trascendente. Eso es. Muchas veces se ha acusado con esta cosa de menos trascendente y más anodina al intimismo en la escritura de la mujer, por ejemplo, ¿no? Claro, porque las mujeres y los hombres no escriben de la misma forma. Entonces, la literatura de mujer, ¿qué es lo que ha pasado? Pues la literatura de mujer a lo largo de la historia ha pasado como con la pintura también, ¿eh? Se ha relacionado con los aspectos íntimos. Es como el hacer crochet o el hacer bordado. O sea, que se relaciona como está relacionado con algo cotidiano y con las experiencias cotidianas, lo que se hace directamente es que se devalúa. Vale menos e incluso si lo metemos dentro de un libro de folclore. Claro. O lo metemos dentro de una revista. O luego le ponen simplemente el apellido de como, no, es que es literatura para mujeres. Exactamente. Porque atañe supuestamente a universos que son reservados solo a mujeres o maneras de expresarse. Cuando un hombre habla, se supone que ya es como de ese entorno universal, ¿no? Ya nos compete a todos. Eso es, exactamente bueno. Eso. Sí, y hoy justo estábamos hablando de eso, ¿no? En el uso del lenguaje, la invisibilización de la A, por ejemplo, ¿no? Del género femenino, hace que lo no incluido no exista. Que eso es el problema, ¿no? Que es un poco lo que tú decías. O sea, cuando no incluimos cuando nos referimos a algo, ¿no? Una situación, nosotras, es que hicimos nosotros y lo generalizamos, no estamos incluyendo a las As. O sea, se da por supuesto que las estamos incluyendo, pero las no estamos siendo incluidas porque se está utilizando el masculino. Entonces, es importante y a mí me lleva a este tema, ¿no? No incluyéndolas, de alguna manera, lo que hace es no ver esas partes que en las que la mujer estaba en ese momento y quería transmitir, ¿no? Que era necesaria para transmitir, porque la lucha, aunque era una lucha común, estaban siendo los hombres, en el arte, los abanderados de ese trabajo. O de esa representación, estaba siendo los representantes, y ceder el poder ahí era todo una osadía también por la época en la que se estaba. Sí, estamos luchando por los derechos civiles, sociales y no sé qué, pero que esté claro que somos los hombres los que estamos haciéndolo. Claro. Las mujeres están por detrás. Entonces también en el contexto de la época que estamos hablando también podía pasar algo de eso, ¿no? Pero claro que has dicho algo que me ha llamado la atención, que es verdad, no lo había pensado, que es una tontería, en verdad, pero gracias. Esa cosa no lo que tú has dicho, sino la reflexión que con lo que me he quedado, que es verdad que al decir en algo, si juntas a todo un grupo de gente y hablas de todos fuimos, o sea, al releer eso estás obviando toda la parte femenina que puedo haber estado en ese todos. En el fondo, entonces, al leerlo, al recibir ese mensaje, o entiendes que todos eran tíos, o bueno, queda esa ambigüedad de que quizás había alguna tía tal. Pero claro, se anula esa parte. No, o sea, con esa, como siempre se dice, no, es que lo del lenguaje, ¿para qué lo vamos a cambiar? Con el lenguaje inclusivo, ¿qué tal? Que es tontería cambiar la O por la A, tal. Pero es que es verdad. O sea, al releerlo, Se ha obviado a toda una parte participante importante. Sí, eso te das cuenta, por ejemplo, en la literatura, ¿no? O sea, en la literatura, cuando tú estás leyendo el libro y eres adolescente o eres más pequeña, siempre el referente que tienes es al aventurero. Tú eres tía y no te imaginas a una mujer aventurera. Todos los libros, por lo menos recuerdo, ¿no?, de esa infancia o de esa adolescencia, tenían que ver con una persona que no era yo, que era incapaz de identificarme con ello porque no soy yo, porque vivimos otras cosas, estamos en otro tipo de crianza, y lo que haces es que adaptas esos valores a lo que tú no eres. Y claro, ¿y eso qué supone? Una contraposición con la realidad brutal, porque te genera esa expectativa de poder ser aventurero, no sé qué, no sé cuánto, pero tú eres mujer y a ti se te van a imponer otro tipo de cosas, muy sutilmente, pero se te van a imponer otro tipo de cosas. Y luego, con respecto a lo del lenguaje, me parece, es que esto, quiero insistir aquí porque me parece muy importante, y además me parece que socialmente no está bien visto. Y el lenguaje, al final, es una forma de estructurar el pensamiento. Eso es. Como nosotros hablamos, es como nosotros pensamos. O sea, yo lo que invito, no invito a imponer nada, sino más bien a hacer una reflexión acerca de cómo hablamos. O sea, lo que me interesaría, lo que me gustaría transmitir es que las personas, cuando estamos hablando, fuéramos conscientes de qué estructuras lingüísticas estamos utilizando y qué imágenes generan esas estructuras lingüísticas. Porque, por ejemplo, hay otra palabra, ¿no? Estaba analizando esta semana una palabra que era la palabra agricultor. O sea, tú piensas en la agricultura y ves al hombre, ¿a quién ve? A un agricultor. ¿Y cuál es la figura que ve? Ve a un hombre con un sombrero de paja de cierta edad y su camisa y sus pantalones de pinza, ¿no? Como se ponen ellos, y su alpargata. Claro, ¿y qué es lo que pasa? Luego te das cuenta a nivel global de lo que existe en la realidad y te das cuenta de que no es, de que va más allá de un mito. O sea, hay un montón de mujeres que están cultivando la tierra. Y sin embargo, la representación que tenemos es esa representación. Entonces, el lenguaje, por eso invito a hacer una reflexión, por hacer el mundo mucho más rico, o sea, por hacer nuestra concepción también de la realidad mucho más rica y mucho más profunda, a que se cuestione ese tipo de imágenes que se van generando, que son estereotipos y además bastante, bastante vulgares. Vulgares en el sentido de que se han conformado con cuatro categorías y se ha tirado millas. ¿Por qué? Porque es más sencillo, ¿no? En el fondo no es más sencillo, en el fondo lo que hace es un ejercicio de poder, claramente. Bueno, lo que decías tú, ¿no? Es evidente, o sea, que detrás de eso has hablado de poesía, has usado la palabra político también, ¿no? Que en el fondo sí que es una opción política, el hecho de haber cortado y eliminar, o sea, ese discurso, claro que tiene una carga política. Al día de hoy uno puede reclamar y decir que quizás no, o sea, como que no es consciente, que yo ya lo traigo, tal, pero son opciones, y son opciones políticas de cara a una comunidad, de cara a un grupo, ¿no? Entonces sí que al final el hecho de que toda una generación de artistas haya desaparecido de la historia, o que luego de repente, claro, buscarlas, que no se enseñen en la escuela, que no se hable de ellas, que no estén en las antologías, hasta el día, o sea, recién hasta el 2017 empiecen de repente a aparecer documentales o tal, pero que estamos hablando del 27, o sea, que han pasado 100 años. Casi 100 casi, años, bueno, 90 años, o sea, eso es político, claramente, claro, de eliminar y de borrar toda actividad que se haya ejercido desde el género femenino respecto a eso. Y de hecho, hoy también hemos estado viendo las acepciones que tiene la palabra mujer para la RAE, y hay más de 5 definiciones que nos identifica como prostitutas. Ah, y sí. Otra como sexo débil. Como sexo débil, que eso está. Pero la RAE. 5 acepciones, hay una que es muy graciosa, que es mujer pública, prostituta. Hombre público, cargo político de importancia. Wow, mujer pública. Hay una obra, ahora no me acuerdo la chica, joder, tendré que buscarlo, hay una artista. Que hizo trabajo con eso, con la mujer pública, se ponía un cartel y salía a la calle, ¿no? Que decía mujer pública y hablaba un poco de esto, ¿no? De cómo la definición de mujer, creo que es una artista de aquí, si no la obra la hizo por aquí, bueno, tendré que buscarla. Sí, a mí me suena haber visto algo, alguna representación artística en torno a esto, que se ha hablado de ello, pero hoy cuando lo he visto ahí, ¿sabes? Justo buscado en el buscador hoy en día, que la RAE todavía tenga esas definiciones en su página oficial. Todavía, sí. Hombre, pues es lógico que no sepamos nada de la generación del 27 ni de las posteriores, porque me imagino que una generación tan potente como la del 27, si no nos ha llegado nada de las generaciones anteriores y posteriores, solamente consolidadas por mujeres, va a ser complicado. Igual dentro de 100 años, algunas brujas sin escoba, o con escoba, o con platillo volante, de repente en un programa de radio se les ocurre mirar hacia atrás y decir, onda, pues en el 2017 había un movimiento de mujeres que escribían o pintaban, no sé qué, pero nunca se habló de ellas. Porque es el mismo caso, ¿no? Claro. O sea, me suena a mí que como es como el mismo movimiento, bueno, integra una lucha femenina, o sea, no feminista, porque en ese momento sí había, bueno, no había ese movimiento feminista como lo conocemos ahora, pero sí ellas estaban en ese trabajo, ¿no? Estaba la reivindicación, por lo menos, de ir capturando espacios y de ir avanzando en, o sea, como de salir de lo que es el canon de lo que se establecía para ser mujer. Eso es, era un canon totalmente diferente, claro. Pero también me imagino con el hecho de esta mujer, que aparte de tener mucha sensibilidad y tú lo que quieras, con 25 años, ¿qué te lleva a suicidarte? O sea, aparte de vivir en un régimen, o sea, como se estaba en un régimen, no sé qué, también esa frustración, ¿no? Que hablabas tú de la obra, del aventurero, esa proyección que tienes, esa capacidad que tienes de imaginar, de creerte merecedora, de estar en un lugar y de fantasear, pero darte cuenta que en las circunstancias, ni tus propios afines y compañeros, en ese caso, compañeras del movimiento de esa generación, te van a acompañar. O sea, es una doble, como triple o cuádruple frustración. Bueno, sí, eso. Sí, bueno, las casas de suicidio son muy complicadas, ¿eh? No sé, pero bueno, también. Pero creo que también. O sea, es muy complejo. Claro, a saber de qué viene, pero el contexto no le habrá ayudado tampoco. Hombre, el contexto no ayuda nunca. O sea, yo creo. Hecho, hay casos de otras artistas también. O sea, Virginia Woolf también al cabo quitándose la vida. Sí. Stormy también hemos dicho. O sea, suele ser frecuente, además, que algunas artistas. Aquí, y quiero hacer un inciso. Porque sí que es cierto que, por ejemplo, en la generación del 27 las mujeres se invisibilizan, ¿no? Pero yo creo que, por ejemplo, en la actualidad, que eso, que ¿en qué es lo que ha repercutido? En nosotras, estoy hablando desde nosotras, ¿eh? ¿Qué es lo que ha repercutido? Que las mismas mujeres no seamos capaces de reconocer nuestra autoría. Eso es. O sea, porque ya no es solamente que esperar a que nos lo reconozcan, sino que nosotras mismas nos reconozcamos, porque tú te das mucha cuenta cuando llega el trabajo de un tío y de una tía a la hora de la presentación, estoy hablando de cualquier tipo de trabajo, no hace falta que sea un trabajo artístico, el hombre siempre llega, y esto lo sé por experiencia propia, el hombre siempre llega defendiendo muy bien su obra, creyendo muy bien en lo que está haciendo, mientras que las mujeres siempre entramos con un perdón, esto es mi pedrada y gracias. Entonces, ¿esto qué es lo que pasa? Esto también tiene reflejo en lo que luego se reconoce y se guarda como historia. Porque si nosotras mismas no somos capaces de reconocer nuestra autoría y de generar nuestra propia historia, nadie va a generar nuestra historia por nosotras. Y a mí me parece que en la época que estamos viviendo un darnos cuenta y reconocer que eso pasa. Porque hay muchos trabajos ahora en la actualidad de mujeres que están trabajando por sacar todas estas historias de mujeres, a la vez que por recopilar lo que se está haciendo también desde el trabajo femenino, ¿no? Que no es una forma de excluir, que ya no queramos el masculino ni nada de eso, no. Es una forma simplemente de soslayar una deficiencia que lleva persiguiéndonos mucho tiempo y de reconocer lo que hacemos y que lo hacemos bien. Eso es. Esta semana también he visto una peli que se llama Talentos Ocultos, muy recomendable, que habla sobre tres mujeres afroamericanas que trabajan en la NASA. Wow. Y estas mujeres, una de ellas fue la encargada de hacer, era matemática y hizo el proyecto pues, para mandar al hombre a la luna, el primer hombre a la luna y primero pues las primeras ondas gravitatorias y todas estas historias que estaban dentro de la lucha espacial, ¿no? Y de la conquista del espacio primera. Y de repente había tres mujeres, una que era ingeniero, que consiguió ser la primera mujer ingeniera que estudiaba en una facultad de Estados Unidos. Es que además, claro, porque era negra claro, y que esa mujer. Es la dificultad terrible, o sea. Y luego, bueno, otra que fue la primera que aprendió cuando se instaló en la NASA el IBM, el primer IBM ordenador, ya que era muy viva, muy inteligente, lo que hizo fue aprender por su cuenta cómo se utilizaban los ordenadores y entonces wow. Empezó a trabajar con el ordenador porque ni los propios técnicos de IBM sabían cómo utilizarlos. Entonces ella fue a la biblioteca, empezó a coger material. Se habla mucho de la época segregacionista, ¿no? Están en ese momento, claro. Pero estas mujeres históricamente pertenecieron a la NASA. O sea, la NASA, y bueno, estuvieron ahí, pues bueno, como pues fueron las impulsoras de eso, ¿no? Y estuvieron detrás de todos esos proyectos que hoy en día conocemos y que están súper invisibilizadas. Porque si no llega a ser también por esta película que me llega ahora, no. Claro, no se hubiese respetado jamás su trabajo, ni conocerlas, ni nada de. No. Y lo mismo, claro, y ver mujeres, bueno, es que ya en el cine, la representación de la mujer en el cine también ya es un tema amplio. Y que de hecho con lo que decías tú, Vero, como con la imagen, por ejemplo, cuando se ha hablado de granjero o de estas como estereotipos, me acordaba de una canción de Frank T, que no lograba encontrarla ahora, pero que él también habla, pero claro, el Frank T habla desde ser negro, ¿no? Y que claro, que ve todo esto en la tele y tal, pero que no se ve representado nunca, no son como yo. Salen héroes en la tele, pero es que no son como yo. Entonces claro, las mujeres al final quedan relegadas al cine que terminas viendo, es el comedia romántica o esas tonterías que se habla como de cine para mujeres. Y claro, yo a veces, no sé, era como, ya, pero es que tienen argumentos tan tontos, pero es que por lo menos el protagonista es una mujer y digo, por lo menos, aunque digo, es tonto, pero... menos en nada, ¿no? Pero claro, es que sí, es la única representación que hay de mujeres en el cine. Uf, es difícil, ¿eh? Sí. Oye, una cancioncita... Sí, no, que está muy densa ya. Sí, sí, sí. Vamos a escuchar a la otra. Venga, vamos a darle a la otra. Vamos a escuchar a la otra con su canción Cada Vez. Y volvemos enseguida. Manifiesto 17. Thank you. tu compañera cada vez que intentes que ella te obedezca, cada vez que tus palabras la atormentan, cada vez que creas que sabes más que ella, cada vez que una lágrima corra tu cuenta, cada vez que creas que existe diferencia. Y es más intenso el sentimiento de que hay que cambiar esto, que la lucha no está solo ahí afuera, que la lucha la libramos día a día desde dentro, disiento. Y cada día es más intenso el sentimiento de que hay que cambiar esto, que la lucha no está solo ahí afuera, que la lucha la libramos día a día desde dentro, desde dentro, desde dentro. Después de una noche de placer haces como que no te acuerdas, que esto no es Pacha Ibiza, te recuerdo, por si no te has dado cuenta. Cada vez que una voz no vale lo mismo según de quién sea, cada vez que reparamos en estas cadenas y no tiramos todas juntas para romperlas, disiento. Cada día es más intenso el sentimiento de que hay que cambiar esto, que la lucha no está solo ahí afuera, que la lucha la libramos día a día desde dentro, disiento. Y cada día es más intenso el sentimiento de que hay que cambiar esto, que la lucha no está solo ahí afuera, que la lucha la libramos día a día y desde dentro, desde dentro, desde dentro. Bueno, ahí hemos escuchado a La Otra con su canción Cada Vez. Y nada, hacer una recomendación que nos ha llegado por aquí cerquita, así en el momento de ahora, aquí y ahora, de un libro que se titula Las buscadoras de estrella, que también son, bueno, habla de tres mujeres astrofísicas, puede ser, ¿no? Astrónomas, que también de esa época, que investigaron mucho acerca de la astronomía. Y entonces es súper recomendable. Lo leeremos. Yo no lo he leído, pero creo que lo leeré. Y nada, vamos a hablar un poco. Mientras Vero busca un poema de Ernestina, ¿ya has encontrado? Sí, hay uno que se llama Primavera. Y me ha parecido adecuado, ¿no? Por el día que tenemos. Bueno, también porque eso, ¿no? Estamos comentando las vidas de estas mujeres y también hay que escuchar lo que ellas hacían, ¿no? En el caso de Margarita, ¿no? Porque era ilustradora y la radio todavía no llega a 13, pero sí en el caso de Ernestina de Champourcin, así literalmente. tiene un apellido que no me extraña que no lo escribiesen. Que tiene un poema que se llama Primavera, ¿no? Y como hace este solecito y esta cosita tan bonita... Y estamos en primavera. Pues sí, pues vamos a leer un poema de esta mujer y vamos a traerla de allí de la tumba. Toda la primavera dormía entre tus manos. Iniciaste en un gesto la fiesta de las rosas y erguiste, enajenada, esa flecha de luz que impregnan los caminos. Toda la primavera. Fervores del instante, transido de capullo, gracia tímida y leve del perfume sin rastro, caricias que despiertan el sexo de las horas. Brotaron de tus palmas en éxtasis gozoso los trinos y las brisas, y tu ademán secreto despertó en rubor en la pubertad del mundo. Todo vino por ti, porque tus manos lentas ciñeron brevemente mi carne estremecida, porque al rozar mi cuerpo despertaste una flor que trae la primavera. Bonita oda a la primavera, ¿no? Sí. Dice por aquí que se podría clasificar a Ernestina de Champoisin como feminista, entendiendo como tal la persona que vive una constante preocupación porque se reconociera el valor de la mujer en el mundo cultural e intelectual. Es por ello por lo que su labor a favor del feminismo, así entendido, fue constante desde muy joven y hasta el final con sus fuerzas. que no eran, o sea, lo que decía antes, ¿no? Que no se les llamaba feministas porque realmente no estaba reconocido el término, pero sí su lucha, ¿no? Y toda su intención a través de su obra, que tiene un libro que se llama Poesía a través del tiempo, que refleja muy bien esta trayectoria, ¿no? Y esta militancia constante por el reconocimiento de la mujer dentro del mundo del arte. Qué bien, ¿no? Que ella venía hasta aquí hoy, ¿eh? Pues sí, así, casualmente. Sí, ha cogido y ha llegado ella. Sí. ¿Cambiamos de tercio? Pues por mí sí, ¿no? O sea, sí. ¿Cómo Sarbelt. Sarbelt. Bueno, empezamos, ¿no? Empezamos. Sí. El 7 de marzo de 2017, tras más de 10 años de autogestión, acción política y agitación cultural, la fuerza represiva precinta en Isabel Ateneoa, sin previo aviso, en base a una denuncia fraudulenta de la propietaria. Una denuncia que las autoridades municipales están aprovechando en su propio beneficio, en su lucha contra todo foco de resistencia que entorpezca el avance hacia el Bilbao del futuro. Y es que hay una guerra en marcha, una cruzada silenciosa contra todo lo espontáneo, contra todo aquello que brote de la gente y para la gente, al margen del mercado y de las instituciones que les sirven. Una lucha feroz por imponer esa homogeneidad triste que hace que toda la ciudad de la tierra parezca la misma. Ese Bilbao gris que tenemos tan presente, ¿no? Sabemos lo que buscan. Bilbao como marca, Bilbao como escaparate para el consumo masificado, Bilbao como parque temático para el turismo, calles que solo sirvan para ir a trabajar, plazas arrebatadas a sus vecinas para instalar terrazas de franquicia hostelera, que por supuesto pagan una puta mierda a sus trabajadores. Cámaras de vigilancia en cada esquina, mucho espacio y pocos lugares, vidas que transcurren en un curro de mierda y la casa que le debes al banco, tristeza y aislamiento. En esta distopía que estamos construyendo, se instauran espacios como Isabelt y estos son considerados una amenaza para erradicar. No pueden consentir que las entrañas de su gran supermercado hayan lugares usurpados a sus ilegítimos dueños y dueñas, desde los que se grite día a día contra el Estado, contra el capital, contra el hetero patriarcado y contra el holocausto cotidiano de los animales no humanos. Pero Isabelt no son los ladrillos que le dan forma, ni los murales de sus paredes, ni la puerta que han sellado en nombre de la ley. Somos un espacio liberado y libertario que ha ido mutando y regenerándose con vuestra crítica y con vuestro apoyo. Isabelt también sois vosotros. Gente bonita que un día decidió que no encerrarse en la apatía y salió en busca de otras con las que crear, con las que conspirar, con las que compartir, con las que imaginar nuevas realidades y avanzar hacia ellas. Para los que y las que reflexionan, para los que actúan, para las que tienen, para las que no tienen que seguir los límites de un partido y para las que siempre tienen dudas. Llévame a un nuevo Bilbo en nuestros corazones. Bueno, este es el manifiesto de Isabelt y comentar que hay una concentración hoy en la plaza Unamuno, que será a las 8 de la tarde, y que, bueno, o sea, lo que aturde ya no es solamente el movimiento de Isabelt, sino todo lo que está sucediendo con la desmantelación de todos los lugares ya físicos de los movimientos sociales, ¿no? Que tiene que ver con, a mí lo que me parece es que se está realizando con toda esta sutileza en la manipulación, lo que se está expropiando es directamente de la capacidad de enfrentarnos. Hay una canción de Vetusta Morla que dice, que es muy buena, que habla precisamente de eso. Nos quitaron las ganas de vencer. Pues no la he escuchado. Bueno, da igual que se haya escuchado, ¿no? O sea, la cosa es la frase, ¿no? De nos quitaron las ganas de vencer. Y eso realmente, a mí eso es realmente lo que me preocupa. O sea, personalmente es un dolor, cada espacio que cierran es un dolor, pero si ese sentimiento sigue vivo y si esas ganas de luchar siguen vivas y si esa organización se fortalece, pues venga, pues tiremos millas. Me da igual que cierren uno porque abro otro y abriré otro hasta que me muera y lo abriré con gente. Pero el problema es que nos quiten las ganas de vencer. Y eso es lo que realmente la cultura esta tecnológica, sutil, la cultura del miedo, la cultura de tenerlo todo controlado, la cultura de tener miedo a la incertidumbre, nos está ocasionando, ¿no? Que es eso, el sentirnos incapaces de abandonar al papá Estado. Apatía, ¿no? Como decía aquí en el manifiesto. O sea, por eso, porque si no tiene yo personal, esto va a ser muy personal, ¿eh? Creo que si a mí personalmente, si no tengo fe, me muero. O sea, lo tengo clarísimo. Si no tengo fe, se cae lo que me hace vivir, ¿no? Entonces, si no tenemos fe en poder vencer, en poder mantener la comunidad, en poder mantener lo bello, porque son luchas que son bellas, son luchas que los que están cuidando de la tierra, están cuidando de la tierra, están cuidando de la gente, están cuidando de los animales, ¿qué mal tiene eso? Que van contra el puto dinero. Sí, bueno, lo que realmente me parece más destacable, ¿no?, es el tema de la propiedad pública y privada aquí. O sea, que realmente, ¿no?, tiene que llevar unos procedimientos, un desalojo, tiene que tener un aviso, un tiempo, ¿no?, para que las personas que están en ese lugar desalojen o no. Si quieren irse por su propio pie, que tengan un tiempo de hacerlo, ¿no? Porque, bueno, al final estás en un espacio cedido. Es que no sé en este momento cómo está eso, que tampoco ni... Sí, hay puesto un recurso. Sí, hay puesto un recurso, pero el hecho en sí, ¿no?, de toda la agilización, ¿no?, de todo el interés que hay detrás por parte del Ayuntamiento de Bilbao, que se recoge en el manifiesto, de que esto se elimine ya. O sea, no le vamos a dar a estas personas la oportunidad ni que se manifiesten, ni que hagan de esto un acto súper público, ni que vayan a medios de comunicación, ni nada. Vamos a entrar y desalojar. A mí me parece que ese margen, que es legal. O sea, tiene que haber una notificación. ¡Ah, la ley Mordaza! ¡Ah, eso! Y viniste tú el otro día y me hablaste de la ley Mordaza, que se me había olvidado. Ya no hace falta. Antes sí era necesario, pero ya no hace falta. Claro, entonces, bueno, pues eso es lo que vemos, ¿no?, que está pasando ahora con el tema de que haya una ley que se llama la ley Mordaza, que realmente, bueno, pues está ahí dando mucha caña a su aplicación, porque en el primer momento, cuando hubo esas manifestaciones que hablan de la ley Mordaza, había preocupación, ¿no?, por parte de los ciudadanos, de que era esa ley por el tema de la libertad de expresión y todo esto, pero es que ahora, hoy en día, hay unos cuantos casos, pues como el caso de la chavalita esta, Cassandra, se llama Cassandra pero no me acuerdo del nombre, ¿no?, que la condena a un año por los chistes por los tuits de Carrero Blanco. O sea, ahora mismo es cuando estamos viendo los efectos de esa querida ley Mordaza y nos pilla debajo de nuestra casa, en este caso Isar Belch, que, o sea, estaban teniendo un funcionamiento totalmente normal y que ha habido una denuncia por parte de la propietaria del este y no se les ha dado el tiempo a reaccionar, que es lo que más me preocupa. Hombre, o sea, también, que me preocupa bastante ese tema. También, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué consecuencias tiene eso? Pues la consecuencia que tiene es que hay un montón de grupos de música que tenían de local de ensayo Isar Belch y que tienen todos sus instrumentos dentro y no pueden recuperarlo. Eso es. Hasta que no se pase el recurso. No sé cómo estará ahora el tema del recurso y cómo habrá salido. Sí que es cierto que había una parte que se le iba a dejar entrar, pero ya no es la cosa de si te va a dejar entrar. Es que es un local que ha permanecido abandonado más de 10 años y eso ya se considera que se puede ocupar. Eso, o sea, es. Que hay muchas cosas que se van mezclando, pero que finalmente desembocan en una que es la más autoritaria. Y eso es lo que nos damos cuenta una y otra vez. Y la hipocresía que hay diciendo que no, que eso no pasa así y que todo funciona con un régimen jurídico limpio. Es que es mentira. No, es limpio. Es que es mentira. Y aparte, la cosa, esto en general está lo de la ley Mordaza y específicamente es Bilbao y su control de todas las actividades culturales. O sea, de todo aquello sitio asociativo que, por lo que sea, empiece a ser conocido... Y que funcionan al margen de su control. Y que funcionan al margen de su control, que es lo que hacen. Vigilar, controlar y castigar. Bienvenido Focol. O sea, y es así, ¿no? Porque esta semana también ha pasado que se ha suspendido un concierto, el concierto de Sangre de Muérdago, con razones que aluden a instancias superiores que se mezclan con la soberbia, el autoritarismo, la mezquindad y la ignorancia. Porque es que mezclan, además, es una forma alucinante, la forma que tienen de mezclar peras con manzanas. O sea, mezclarlo todo, no entienden nada, o sea, no se paran a examinar realmente qué es lo que se está generando, cuál es la riqueza cultural que eso está provocando para sus propios hijos. Sí, o la repercusión que puede tener eso dentro de un contexto social o un entorno comunitario, ¿no? Eso es, eso es, no, es pisar y tierra quemada, es Atila. Ya, pero es que a mí lo que me parece alucinante es, ¿y tus hijos? ¿Qué quieres, que vivan aquí, así? ¿Realmente tú quieres que vivan aquí, así? Parece que sí. Parece que eso quieren. Tenerlo todo controlado y todo más o menos estructurado en como lo mismo que dice, ¿no? El manifiesto de Isabel, con esas vidas tristes de trabajo, de solo producción y de estar con una oferta cultural o todo lo que sea distracción o tiempo de ocio enfocado al comercio, enfocado al consumo, enfocado a propuestas como muy controladas, políticamente correctas, que el ayuntamiento avale, que el gobierno, en el fondo, que ese poder pueda controlar y pueda más o menos orientar. Y todo lo que de ellos salga y de todo lo que de ellos escape es como... Orientar hacia el consumo. Eso es, porque claro. Bilbao se programó arquitectónicamente desde el Guggenheim para ser una ciudad del sector servicios. Ahora mismo, de ser una ciudad industrial gris y fea a la que no venía ni Rita la Cantadora, se ha convertido en uno de los enclaves turísticos más importantes de toda Europa. El otro día venía un colega desde Francia y nos decía, es que Bilbao es lo más cool en Europa ahora. La gente quiere venir a Bilbao. Y yo me pregunto, ¿pero para qué? Claro, pero allí, ¿no? En Francia, Alemania, así, la gente tiene Bilbao como referente cultural, entre comillas, claro. Cosa que me flipa y me escandaliza. ¿Por qué? Porque la cultura a la que tenemos nosotros acceso, vale. Pero la cultura que el Gran Bilbao vende es una puta basura. El caso es que, claro, como se han preparado, han invertido mucha pasta en que Bilbao sea esto y en generar esta imagen de top cultural a nivel europeo y mundial, tienen que sacar beneficio de todo. Beneficio de hasta el mínimo acto cultural que se organice en esta ciudad. Claro, yo no diría, o sea, que es todo mierda, ¿no? Si en el fondo que tienen propuestas culturales. O sea, es verdad que en Bilbao hay una propuesta cultural, o sea, desde lo que es el gobierno, o sea, amplia. Y hay bastante. Lo que pasa es que lo duro, por lo menos a mi punto de vista, vendría en el hecho de renegar de toda otra contracultura que también enriquece esa misma propuesta, ¿no? Entonces no puedes como simplemente hacer un... como cegarlo solo a lo que yo te ofrezco porque es súper chachi y te vendo entradas de 30 pavos para cualquier cosa que quieras ir o para ir al museo tienes que pagar 15 euros para poder entrar al Guggenheim y negar cualquier otro tipo de exposición o cualquier otro tipo de concierto, de teatro, de tal que vaya desde otras plataformas que además están planteando crítica y se cuestionan por lo menos también lo que se da, ¿no? Y lo que hay, que se genera una mirada crítica, que eso tampoco es malo, no es que vaya contra ti, sino en el fondo es generar seres pensantes y seres que sean capaces de plantearse el entorno donde viven y cuestionárselo un poco. Sí, pero que es el nacimiento de esas obras que ellos contratan, o ellas, o el ayuntamiento contrata, esas obras se crean y se generan desde el lugar de contracultura en otras partes, ¿no? En esta y en otras partes. Entonces aquí lo que censuran es que se organice esa contracultura. Claro. ¿Por qué? Porque eso, por la masa crítica. Porque al final haces crítica de tu propio sistema y de tu propio gobierno. Pero es que no se dan cuenta, que es un poco lo que decías tú, que es lo mismo. Porque al final están pagando una pasta porque venga una compañía, claro, muy buena de no sé qué. Pero esas compañías se generan en espacios de contracultura en otros lugares. Entonces, claro. Que estos lugares, estos espacios son necesarios para como focos de acción y de creación y de nacimiento y de educación. Y de experimentación. De experimentación para estas generaciones, ¿no? que tenemos o tienen la necesidad de crear en estos espacios. Sí, pero no es tan fácil tampoco entrar, empezar y estar exponiendo ya en el Guggenheim. Eso es. No creáis que aquí de la Escuela de Bellas Artes algún. ¡Puta basura! Que todo tiene su proceso, ¿no? Pero que claro. es lo irónico de toda esta situación. Es muy irónica esta situación, pero claro, yo lo veo así un poco, ¿no? Si no pueden sacar tajada, olvídate que vamos a aplicar de todas las leyes y no ponemos 50 leyes más para que tu garito cumpla los requisitos que queremos que cumplan para nosotros llevarnos un porcentaje muy alto de tus actividades culturales que tú te has currado, generado, no sé qué, no sé cuántos. Es que yo me temo que por ahí va el asunto. Porque no, el tema, bueno, aquí también se pueden amparar con el tema de Isabel, con el tema de la propiedad privada, ¿no? De la defensa también a ese modelo de propiedad privada, de consumo, de que no puedes, cómo va a ser así que alguien esté usando un espacio que no le pertenece, que todo ese concepto también, o sea, como que lo usan como de argumento para avalar, ¿no? Todo este tipo de actividades. Y de conseguir además apoyo por parte de la población, de decir, pero cómo esta gente viene, ocupa, y que los ocupas además también. Todo el mundo, o sea, desde todos estos estados de poder, se ha encargado de mantener esa imagen de la ocupada muy chunga también, ¿no? Eso es. Entonces, como, claro, o sea, se ampara en eso, pero lo mismo que se decía, Isabel, no es que lo hayan ocupado de un día para otro y que sea como un nido de ratas. A ver, era un ateneo, era, o sea, pasaban cosas, se producía culturas, habían actividades, era un espacio alternativo, lo mismo que ni siquiera se, o sea, era un espacio muy cuidado, de cuidado y muy cuidado. Y además que llevaban 11 años funcionando. O sea, llevan mucho tiempo. Y es lo mismo que se puede decir, o sea, ante todas estas cosas, no, que contra la ocupación y tal. Vamos a sacar el tema más, o sea, el como el más emblemático de Bilbao, Cucucha. Ya, pero que esta fue la, o sea, vamos a ver, que esto al final fue movimiento... desalojarlo, pero ¿para qué? Claro, pero fue, o sea, movimiento... Para recuperar el espacio. No, porque fue un movimiento estratégico del señor Azcuna, que antes de morir... de cáncer de huevos, lo que hizo, esto lo tenía muy claro él, porque el modelo cultural que ahora estamos viendo en Bilbao fue ideado por este gran hombre. O sea, gran hombre entre paréntesis y comillas y todo lo que pueda haber, porque era un hombre muy listo y muy estratega. Entonces este hombre quiso dejar Bilbao en el top, top, top, ¿no? Para mí ser un referente, o sea, el referente lo marcó Azcuna. Y entonces, antes, o sea, su propuesta vital era acabar con el modelo cucucha. Con la autogestión, el sí se puede, el nosotros podemos hacerlo a nuestra manera. Eso era un modelo que hacía mucha pupa para el nuevo Bilbao que el señor Azcuna estaba proponiendo. Entonces se fue uno... Pero bueno, el señor Azcuna y todo su partido, bueno, ¿eh? Sí. Que ahí mantienen... El señor el Azcuna y todo, bueno, no. Pues toda la línea esta muy desagradable. Sí, porque al final, ¿sabes lo que el desmantelamiento de todo esto, de los Gasteches que estamos viviendo ahora, ¿no? De los Gasteches que se consiguieron en los años 80, cuando la movilidad política y el activismo era mucho más potente, no está pasando solamente aquí en Bilbao, está pasando a nivel general en toda Euskal Herria y está pasando en Cataluña, que te acusan de terrorismo. O sea, que cada uno es una corriente política provinciana, cutre, que además está bastante instaurada en la base social. O sea, porque nosotras, dentro de lo que, ¿qué es lo que pasa? Pues que muchas veces también a las personas militantes o que estamos en este tipo de ambiente vivimos en una burbuja y nos creemos que la mayoría de la población considera lícito que se ocupen lugares. Pero es que la mayoría de la población, y sobre todo si sales de aquí del País Vasco, te van a decir que ocupar es un delito. O sea, creo que aquí también hay un problema de base educativa. O sea, de qué conciencia, cómo estamos pensando y qué es lo que está pasando. Porque también está la especulación, ¿no? Por un lado está la especulación y la ocupación. Y son dos cosas que a la mayoría de la gente no les gusta. Y es muy curioso, porque una es la solución de la otra. Y es el derecho de la otra. Pero sin embargo no les gusta. ¿Qué pasa aquí con la base social? ¿Cuál es el miedo? ¿Cuál es el problema? ¿A qué nos estamos acomodando? ¿Qué automatismo estamos tomando? Y además esto cada vez va hacia más, ¿no? El otro día leía una estadística que me pareció muy curiosa, que tiene que ver también con la militancia activa, y era que el descenso de la población de entre 18 y 35 años estaba suponiendo una desmovilización política. ¿Por qué? Porque antes había 700.000 jóvenes luchando en las calles o iba a una manifestación y había 20.000 personas, y ahora con el envejecimiento poblacional te encuentras a 1.000. ¿Y qué es lo que pasa? Que aquí también hay una cosa de estructura de edad. O sea, que cuanto más mayor eres, y esto es una cosa, hay gente que no, pero en general sí, cuanto más mayor eres, más conservador te vuelve o más conservadora te vuelve. Entonces, claro, ¿quiénes son los que inician los cambios? Los jóvenes. ¿Qué es lo que pasa con los jóvenes? Que no hay. Ya. Yeah. Entonces, claro, está la cosa muy complicada. Muy complicada. Porque no tenemos el apoyo que podíamos tener antes. Incluso teniendo el apoyo, como fue en el caso de Cucucha, que estaba el apoyo, pues que lo que hicieron, entrar con los tanques y tener un barrio sitiado durante 3 días. Ya. Yeah. Fuerza bruta. A ver quién puede más. Hombre, está claro que los que hacen el ejercicio de la violencia siempre van a tener más posibilidades de vencer. ¿Por qué? Porque se dedican a ella profesionalmente. O sea, en una guerra, ¿quién va a vencer? quien sepa luchar. Sí, que no, bueno, y sobre todo en este, o sea, es que en este caso además las leyes las hacen ellos, esa, o sea, es que la historia. Las hacen a su, a, para su, para su horma, ¿sabes? No, para su zapato. Eso, pero se amparan en eso, al final es que por eso te vienen con todo el peso de la ley, y como eso además son conceptos que difícilmente, o sea, como que no la gran parte de la población se atreve a cuestionarse, que quizás no son justas, sino cosas que no, es que vienen de mucho tiempo, porque son las leyes casi que ha instaurado Dios aquí, y así no se pueden cuestionar, y la propiedad privada es privada. Pues es que es por eso, como que ya entra en ese molinillo de... Es como todo, ¿no? Este año, esta semana ha salido la sentencia del caso Íñigo Cocavacas, y es vergonzoso. O sea, han absuelto a los policías porque decían que no, o sea, dice la jueza que no sabe quién disparó. O sea, ¿cómo no vas a saber quién disparó? Vamos a ver. O sea, el hecho en sí es que han matado a un chaval a sangre fría porque le han disparado a la puta cara y se lo han cargado. Y ahí no va a pagar nadie por eso. O sea, porque había tres posibles disparadores, y como no se sabe quién ha sido de los tres, pues nadie paga. O sea, ¿desde cuándo? O sea, es que esa sentencia al final está haciéndonos ver claramente cuáles son las estructuras de poder, ¿sabes? Y que nosotros tenemos que estar totalmente sometidos a lo que nos digan, porque esto va a pasar así, ¿sabes? O sea, esto sí, es así, tío, y esta sentencia es un reflejo de que nos tenemos que mantener súper calladas y súper callados, porque este chaval... Bueno, lo mismo que decías tú de Cassandra también, ¿no? O de Cassandra. O sea, final, o de Strawberry, de Def Con 2, o sea, es que al final... O sea, se está haciendo también una persecución, ¿eh?, de que ni siquiera, o sea, como que ya con el miedo que decías tú, Vero, ¿no?, se va instaurando, que ya ni siquiera te atreves a soltar una frase, o sea, ya no hablo de los chistes, sino simplemente crítica o que cuestione esta situación o esta como aplicación de poder y de fuerza bruta, ¿sabes? Es que está, o sea, porque en el caso de Íñigo Cavacas estaba tomando una cerveza en un bar cuando se encontró en la manifestación, o sea, ni dijo una frase, estaba tomando una cerveza porque iba a un partido de fútbol. Entonces, legitimamos el asesinato de las fuerzas del orden, ¿en nombre de qué? Pues ese, el nombre ese, ¿no? La X, el nombre de la violencia, el nombre de la ocupación, el nombre de no sé qué. Lo que están haciendo con esta serie de sentencias que tristemente causan referente, ¿no? O sea, que esto, ¿sabes? Al final son sentencias que son un referente para casos posteriores. Me preocupa bastante este hecho en sí. Yo sé que la familia, bueno, y los abogados recurrirán y a ver qué sale de aquí. Pero bueno, es que es así como si eres policía, matas a alguien. Esto ya lo sabíamos, pero queda bastante caso en este claro, porque era un inocente totalmente, o sea, que no tenía ningún argumento detrás para criminalizar a esta persona ni decir, mira qué malo era porque tenía estas ideas, no sé qué, que lo intentaron, ¿no? Para hacerlo, ¿sabes? Para mandarle toda la mierda a su familia y legitimar el asesinato. No pudieron conseguirlo porque era un chaval bastante respetable, ¿no? Pues con sus ideas y tal, y su familia también. Bastante respetable, o que no estaba implicado en movimientos políticos. O sea, que no, o sea, que sí, aún así, aunque hubiese estado implicado. Que sí estaba, porque si ya estás implicado en movimientos políticos, ya no eres tan respetable. Tenías mucha mierda. O sea, pero no le pudieron sacar ninguna, ¿sabes? Ninguna cosilla así súper chunga, y entonces lo que han intentado, ¿no? De cara a la opinión pública, era una víctima realmente, ¿no?, de esta situación. Entonces, bueno, pues cuando ha salido la sentencia, pues imagínate cómo te quedas. Pues eso, en el caso de Unisarbel, que al final también hay un asesinato de un espacio, que es lo mismo, ¿no? O sea, es que no tienen nada que hacer. O sea, porque realmente son ellos los que hacen las leyes, las van a aplicar y las van a hacer a su manera. Lo único que nos viene a mostrar es eso, ¿no? Que estamos en una sociedad que tiende a encarcelarnos cada vez más. Y ya está. Oye, pues se me ha quitado toda la fe, tío. Así de repente se me ha dado aquí un mal rollo, que ni sol ni nada. Lo bonito de Isarbels, por ejemplo, decir que que no es solo el espacio, la gente que estaba en Isarbels sigue activa, siguen juntos, siguen siendo comunidad, se han seguido reuniendo fuera de Isarbels, o sea, que al final sí, se les pueden quitar el espacio, pero... O sea, lo que es Isarbels ya está con ellos. Quitarle la vida, ¿no?, pero no la libertad. No nos quitarle la gana de vencer, ¿no? Eso no sé qué decirte. ¿De qué era esa frase? De una película. Sí, claro, de Mel Gibson, pero no me acuerdo. Nos quitarán la vida, pero no, nos quitarán la libertad. Iban en caballo. Y se me desnudos, pero bueno, eso no viene a cuento. Pero bueno. Por frivolizar un poquito. Sí, sí, para que no se le quite la esperanza. A ver, la esperanza, la no. La luz de la mirada nunca, prima. Bueno, y así como se pueden cerrar un espacio, se abrirán otros y se seguirá la lucha, así, eso va a ser así. Sí, porque hay una educación, hay una semilla plantada, o sea, hay mucha gente que ha trabajado y ha estado ahí, se ha educado ahí, entonces van generando eso, ¿no? Pequeños otros subespacios donde se van generando otras nuevas educaciones, se van dirigiendo conciencias, que a mí esa palabra me está gustando últimamente. Uy, eso es muy peligroso, dirigir conciencia, ¿eh? Eso me suena ahí a fascismo. No, es una... No, el fascismo... Me ha venido claro. el Goebbels este. No, pues ya, ya te has sumido en el hoyo negro, pero ya ahora todo lo ves mal. Ya estaba así, estaba con la mano en la cabeza, estaba súper deprimida. Ya te has sumido, pero no. Dirigir conciencias es dirigir conciencias, que es como yo que sé, ¿no? Pues como una canción, de repente puede dirigir una conciencia, un músico, las letras, ¿no? O despertar una conciencia. Que yo que dirigirla. Yo creo que... Bueno, no, hablo de dirección. Hablo de dirección. No hablo de despertar, que es otra historia. Entonces el caso es ese, ¿no? Que al final si hay un proyecto que está consolidado, es educativo y es necesario... Vamos a quedarnos con la esperanza de que hayan surgido otras semillitas y que pues hay flores que crecerán y otras que se marchitarán porque no tienen espacio. Es que esas cosas al final van a pasar. Ya, lo que pasa es que, claro, van a pasar y mientras tanto nos joden a todas, ¿sabes? Porque sí, yo entiendo, o sea, entiendo la parte positiva y lo voy a seguir haciendo porque tiene esa parte pero positiva, es que ¿no? Pero es que cada vez más, o sea, es que cada vez más. Cansa. Mira, hay un ejemplo, ¿no? Esto tú coges y vas a un supermercado, ¿no? Y un día quieres comprar arroz y no hay arroz y dices, pues bueno, pues compro garbanzo. Al día siguiente quieres comprar garbanzo y no hay garbanzo. Ya no hay ni arroz ni garbanzo. Y dices, pues bueno, voy a comprar leche. Compras leche y al día siguiente vas y tampoco queda leche. Entonces, ¿qué es lo que te queda? Quiero decir que en todo ese tránsito de que se va perdiendo una libertad, y no te das cuenta porque lo peor es paulatino. Porque si a ti te lo hacen del tirón, tú te das cuenta. Pero si paulatinamente, es como lo de las adicciones, cuando te lo van quitando de poquito a poco, parece que no te das cuenta. Te vas dando cuenta, pero no te da mucha cuenta. Y lo que está sucediendo en la actualidad, a nivel global, es precisamente esto, con toda la homogeneización de todos los espacios, con la creación de una cultura global. O sea, tú vas a un aeropuerto o vas a un hospital o vas a... Y da igual que esté en Japón como que esté en Madrid. O porque... un bar de Pinterest también, ¿eh? También, que últimamente están muy Pinterest los bares. ¿Y eso qué hace? ¿Qué que es tú eso? Tengas... De Pinterest, de lo de la cerveza, ¿no? No, Pinterest es una... ¿No sabéis lo que es Pinterest? No. Una plataforma, también una de estas de redes sociales, ah, pero de imágenes. Ah, bueno, que es como todo como la imagen, como sí, el rollito Instagram o el rollito IKEA, ¿no? Como que lo mismo da que vayas a un bar hoy en Bilbao, que vayas en Lisboa, que vayas en Berlín, que de repente se han empezado a homogenizar, todos tienen todos los mismos maseteros, los mismos tal, claro, el rollo hipster, que es eres tú igual al no sé cuál, claro, y al de no sé dónde, y son todos iguales. Y eso, a mí lo que me parece peligroso de todo esto es que genera una forma de comportarse. Está haciendo que todo el mundo nos comportemos de la misma forma, que además está muy mediatizada y muy estudiada, porque eso son informaciones que no se sacan. Pero aquí, cuando se construye lo de las vallas bellas, cuando se construye algo, está muy pensado para lo que está construido. Y eso se está haciendo a nivel global. Y eso está haciendo que todos sepamos cómo tenemos que andar por un aeropuerto, de una determinada forma, independientemente de quién sea. Que todos sepamos cómo nos tenemos que comportar en un bar, aunque esté en un pueblo perdido de no sé dónde, ¿no? Porque te vas a encontrar en las mesas de IKEA. O sea... Y eso también pasa con la libertad, ¿no? Con todo esto que al final te quedas replegada y dices, pero bueno, ¿ahora? Se llama globalización. Se llama globalización, sí. Se llama globalización, sí. Y muerte de la originalidad, de la autenticidad, exacto, de la cultura, de lo propio, de la creación, ¿no? De lo auténtico, de lo espontáneo, de lo... De lo bonito, vamos, de lo que te da la ganita de vivir y te sale mariposita en la barriga, ¿sabes? De todo eso, pues fuera. ¡Hala! Pero bueno, todavía hay espacios de resistencia y... Sí. O sea, desde los más mínimos gestos siempre yo creo que siguen quedando y siguen habiendo todavía por lo menos gente inquieta y gente que está buscando eso. Yo por salir de la depresión, digo, intento creerlo. Por lo menos tenemos la Irola. Tenemos la Irola. Que sigue estando en un espacio libre. Sí, Eso es. Que el 30 ya no ha aniversario, entrado, que estamos aniversario. En el 30 de aniversario de la Irola. Oye, ¿qué hora tenemos? Pues la hora de ir terminando. Sí, ya, ¿no? Ya estamos. No es por nada, 6 y 24. No es porque estemos aquí súper a gusto, que sí lo estamos, pero es que hace un día muy bueno para aprovechar en la calle. Y entonces, pues hermanos y hermanas, yo qué sé, ¿no? Y vamos todo cortando y a ver si nos da un poco el sol y nos animamos, porque... La vitamina, sí, B6. Hombre, en realidad, bueno, animarse o desanimarse, yo creo que... ser crítico, por lo menos ser consciente de lo que está pasando y sobrevivir a ello, porque es lo que nos toca. Sí, aparte de la crítica, ¿no? Que también hoy lo estaba hablando, la crítica sin acción no sirve de nada. La crítica sin acción no sirve de nada. O sea, que sí, que podemos estar criticando no sé qué, no sé cuántos, pero al final la acción diaria y cotidiana es la que nos va a mover y va a generar cambios. Sí, y no pensar reales. Que siempre tienen que ser grandes acciones. Yo creo que los pequeños gestos también hacen... un puñado de pequeños gestos, pues llenan una playa, vamos. Alfonsina y el mar. Alfonsina y el mar. Bueno, para ir despidiendo, si ya que has, no sé, estoy segura si esta es la canción que has dicho de Vetusta Morla, que es Golpe Maestro. Sí, puede ser Golpe Maestro. Puede ser Golpe Maestro. Bueno, si no es esta, bueno, será otra canción muy bonita, sí, de Vetusta Morla. Sí, fue un golpe maestro, sí. Me suena que eso de hacernos perder las ganas de vencer fue un golpe maestro. Sí. Entonces vamos a despedir el programa escuchando esta canción de Vetusta Morla. Nos despedimos por hoy, viernes 7. Y pues nada, nos escuchamos el próximo viernes, brujas. Vale. No, el próximo viernes no nos escuchamos, ni el siguiente. ¡Ah, que es Viernes Santo! Es Viernes Santo y eso se respeta, ¿no? Y así el siguiente Semana Blanca y la, pues el siguiente ya nos vemos. Ah, sí, ¿eh? Sí. Ah, claro, porque tú te vas de vacaciones y no quieres hacer el otro a lo mejor hacemos la Selillo. ¿Tú vas a estar aquí? Yo la semana que viene no, pero la siguiente sí. Ah, bueno, pues ahora entonces, hacemos brujas sin Judith y sin escoba, pero bueno. Ah, bueno, pues entonces igual me cojo 2 meses de vacaciones. Lo voy anticipando. Como usted... Como se necesite. Eso es. Bueno, nada, entonces nos despedimos por este viernes, hasta el viernes que sea, y eso, nos vamos escuchando Vetusta Morla. Hasta... A las 8, que no olvidemos, a las 8, Unamuno, Concentración y Salvel. Ah, bueno, y también iba a comentar otra cosa, que a las 9:30 es entrada gratuita en el Bilbo Rock, va a haber un panel, una charla sobre arte urbano. Uh-huh. Hablando de pequeños gestos, pues también... Eso puede estar muy interesante. Van a haber 4 panelistas y va a estar Aneguria ahí. Dale, ahí, Alane. Uh-huh. ¿Y qué ibas a...? ¿No es mañana el concierto de...? Es que esto es... Vale, pues nada. Cancelado. Cancelado. No hay concierto. Mañana no hay concierto. Mañana no hay concierto. Pues ya está. O sea, habrán otros, pero aquel no. Y si lo hay, no se va a ver. Lo dejemos así. Vale. Bueno. Estábamos hablando puntualmente del de Mujer Dragón, ¿no? Sí, que estoy muy secretismo en este no. Puntualmente de Muérdago, sangre de Muérdago. Sangre de Muérdago. Bueno, eso es. Pues eso, nos vamos por hoy y a disfrutar de este día tan bonito. Hasta luego. Chao.